Roque. Feliz primavera, quiero tu chef, dice Isabel de Saladillo. También está Lía participando del sorteo. Está Diana, está Mirta. Quiero tu chef, dice Gladys. También está el Laila. Piden Capricornio y Sagitario, dice Agustín. Feliz primavera. No, el horóscopo no lo saque. Farsa, Acuario y Piscis. Para Claudia y Karina de Aulen Las Banderas. Ahí está tu chef, Carlos. Feliz primavera fresca. Temas lindos, dice Nati. Un beso grande a Nati de 25. Hola, Carlos. Feliz primavera. ¿Podés pasar un tema de No Te Va a Gustar? Como siempre. Sí, yo siempre pasamos. Quiero descanso, dice José de Saladillo. Yo también, loco. Quiero descanso. Falta un montón para el fin de largo. Yo también quiero descanso. Hola, Carlos. Quiero tu chef, dice Ale de Saladillo. ¿Tienen, qué pasa? ¿Tienen el mensajito guardado y lo mandan al, a la Bartola? ¿O tenés programado para mandar el mensajito? Tenés mal el scheduler. Te lo mando hoy, es mañana. Tremenda la pizza de la italiana, la foto que me mandó Ivana, ¿eh? Espectacular la pizza de la italiana, la gran italiana. La verdad que me dieron ganas de... Me voy a 25 en cualquier momento. Tengo que investigar un poquito allá en 25, tengo que investigar algunas cositas, así que mientras investigo algunas cositas que tengo que investigar en 25, me voy a comer una pizza. Hablando de investigar, digo, qué tremenda esa, a veces, ¿no?, negativa inexplicable que tienen nuestros empleados, que son los fiscales, de negarle la información que se pueda dar a la prensa, tanto el fiscal, la fiscal de 25, Patricia Ortel, o el fiscal de 25 de mayo, Carlos Brunelli, que se niegan a darle información a la prensa de causas que están en trámite, ¿no? Que tranquilamente pueden dar información de cosas que están sucediendo para ir tranquilizando a la gente de que las cosas se están haciendo. Bueno, me parece que en algún momento yo, si tengo oportunidad con hablar con si puedo hablar con alguien del Ministerio de Seguridad, voy a hablar de este tema. No sé, si algún día ando por La Plata, voy a ver si hablo con Bogliolo, que es el jefe de los fiscales, por este tema. A ver, ¿por qué es esto de que, por ejemplo, Ortel y Brunelli no dan información sobre las causas en trámites? Habría que hablar. Bueno, también se puede hablar en la Fiscalía de Mercedes, a ver qué onda, por algunas causas que están teniendo lugar en 25 de mayo. ¿Qué más? En esta mañana en vivo de la 106, son empleados nuestros, le garpamos el sueldo nosotros, y se supone que el fiscal es el que juega para el equipo nuestro, ¿me entendés? Los defensores no, porque los defensores juegan en el equipo, en el visitante, digamos, ¿no? Son los que defienden a los delincuentes. No le vamos a preguntar cuál es su estrategia, porque está defendiendo gente que delinque, delincuentes, los defensores. Pero el fiscal, que es el que defiende a nosotros, el que defiende a los gobernados por el Estado, son empleados del Estado, les pagamos, también a los defensores les pagamos el sueldo, pero a los fiscales, por ejemplo, los 15 días que está Ortel en el gobierno de la Fiscalía de turno, no hay información policial. La obtenemos igual, pero es feo tener que andar buscando información de la manera que lo hacemos. Y tranquilamente se puede tener información. En los 15 días que está Sarramone, tenemos acceso a la información de lo que se puede informar. Hay cosas que no se pueden, es obvio que hay cosas que no se pueden informar. Por ejemplo, si el fiscal está por llevar adelante un allanamiento, por supuesto que no te va a dar la información, porque, a ver, un hecho concreto. Pasó cuando la gente empezó a difundir por WhatsApp, pero tampoco nadie tiene que ser un experto en la materia. La gente empezó por una cuestión de sentido común. ¿Te acordás? Hace poquito, hace 15 días, se empezó a difundir una foto de alguien que robó en un comercio y empezaron a circular la foto en el WhatsApp. En cuestión de 2-3 horas, todos teníamos la foto en el WhatsApp del chorro que había robado ahí cerca, creo que era de la Avenida Saavedra, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, obviamente cuando el fiscal o la policía va y trata de allanar, el tipo no estaba más, se fue, se tomó el palo. Le dijeron, che, tus fotos están en todos los WhatsApp, se fue. Por eso que es concreto y es claro y se entiende que los fiscales no van a andar dando información de cosas que van a hacer. Pero tranquilamente, después de las 24 horas, que en realidad es lo que el secreto de sumario indica en el procedimiento, después de las 24 horas no hay más secreto de sumario. Se pueden informar las cosas, ¿eh? Así que, digo, va para todos los ayudantes de fiscal. En Roque Pérez también hay uno, bastante reticente a hablar con la prensa. General Alvear, no he tenido la oportunidad de conocer al ayudante fiscal, pero en 25 de mayo bastante mal llevado el ayudante fiscal Brunelli, y evidentemente está retaseando información a la prensa sobre distintas causas que está llevando adelante. Lo que sucede igualmente con la fiscal Patricia Ortel. La gente, muchachos, no es que nos informan a nosotros, ustedes, los fiscales o ayudantes de fiscales. Le están negando información a la gente. Hay causas que son de dominio público y generan incertidumbre. Inclusive hay causas que se están llevando adelante que le generan incertidumbre a grupos de gente que están en instituciones de bien público, que tienen, están esperando que se pronuncien por estos temas, porque le genera mucha incertidumbre a alguna institución también. Así que, a ver si aflojan un poquito. Vamos a hablar después con los jefes de estas, más allá de que les pagamos el sueldo nosotros, algo tienen, un hueso, como se dice, tendrían que tirar, ¿no? Los fiscales. No puede ser que haya silencio de radio, por ejemplo, en Saladillo, 15 días sí, 15 días no. ¿Cuál fiscal tiene razón? ¿Tiene razón el fiscal que da información o la fiscal que no? ¿Cuál es el criterio? ¿Dos fiscales pueden laburar en forma tan opuesta? ¿Se puede laburar uno para un lado y otro para el otro? ¿No hay un criterio unificado? ¿Cómo es? No sé. Bueno, evidentemente no hay un criterio unificado sobre el tema y esto está sucediendo desde que Ortel está en Saladillo. Hay mucho retaseo en la información hacia el periodismo. Lo mismo hace Brunelli en 25 de mayo protegiendo no sé qué. Protegiendo, andá a saber qué protege. No sabemos. Y en el imaginario popular, que un fiscal niegue información da lugar a muchas especulaciones. En cambio, no solo un fiscal, cuando hay gente que oculta información, está para sospechar por qué se oculta información. Es un capricho, ¿no? Después tienen, pueden decir un montón de cosas, pero salir a aclarar algo, una determinada situación o alguna causa puntual que es de mucho interés público, porque hay mucha gente, testigo por ahí, de algún hecho que sucedió, por ahí tranquiliza las cosas y la gente dice, bueno, están trabajando en el tema, mirá, está bien. Pero cuando hay un hecho público de mucha magnitud, con miles de personas involucradas, no pueden, a mi criterio, estar retaseando la información como lo hacen ni Brunelli, ni Ortel, ni ningún fiscal. Cuando son hechos de penales puntuales que involucran a menos personas o a pocas, es entendible. Pero cuando hay un hecho de defraudación pública, un hecho en el que ha involucrado público, instituciones y otras cuestiones, me parece que algo de información deberían brindar. Fundamentalmente alguna causa que está llevando adelante el ayudante de fiscales en 25 de mayo, Brunelli, que no quiere dar información. Digo, de pronto, me parece, qué sé yo. No me conoce Brunelli,

Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de Ventas, Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto. Seguridad monitoreada. En Tarjeta Omix siempre te damos una mano. Solicita tu préstamo de hasta 20 mil pesos y devolvelo en 18 cuotas. Ahora vas a poder cubrir gastos, viajar, festejar, construir, remodelar y mucho más. Acércate a nuestras oficinas y llévate el dinero en 24 horas. Tarjeta Omix hace posible tu sueño. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 451-255. Mail raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Esta es la 106. Siempre una canción. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC en esta mañana. Mañana gris, mañana con cielo. Es lo que nos tocó. Buen día. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muy bien. Bueno, arrancando esta primavera, me encantó la frase, es lo que nos tocó. Me gustó. Y sí, viste, hay que pasarla bien igual y la gente regala flores igual, porque el día es hoy, así que, bueno, como venga, hay que enfrentarlo. Qué lindo, me encantó. La verdad que ayuda a mucha gente esa frase, que estaba un poquito renegada con la primavera. Está buenísimo. No, está todo bien, está todo bárbaro. Bueno, hay cosas que no podemos predecir, claro. Nosotros no lo podemos decidir, así que claro. Hay que... para adelante. Hay que disfrutarlas como vienen, ¿no? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí, sí. Ah, escúchate, bueno. Dando instrucciones. Buenísimo. Bueno, con oficio mudo queda divino. Claro. Exactamente. Bueno, contame dónde está el móvil. Estamos en la Flor de Acapulco, en Mitre 3015. Ya a full con regalos desde tempranito, se me ocurre alguna flor allí, flor oficial y flor blue. Hay de todo, tenemos de todo acá, lo que no tenemos es memoria. Después. Lo que no tenemos es memoria, tal cual, buenísimo. Así que bien. Buenísimo. Sí, desde temprano, llevando flores a algunos lugares que nos encargaron para sus empleados. Sí. Pero bueno, mucha gente quedando bien con otra gente. Buenísimo. Quedando muy bien con una flor. ¿Qué me recomendás para quedar bien? Y a mí me gustan mucho, hay que aprovechar en esta época las fresias, que es una flor que tiene muy rico perfume. Ajá. Y es una época corta, entonces hay que aprovecharla ahora. Ajá. Pero después hay de todo, hay muchas flores. Hay liliums, astromelia, yerbera, fiesta, es una época. En realidad ahora hay muy poquita flor que tiene temporada. La fresia es una de ellas. Ah, mira. Las otras son casi anuales, ya no hay problemas de temporada. Buenísimo. Sí, sí, y seguís con los desayunos, ¿no? Sí, seguimos con los desayunos, siempre con las mermeladas caseras. Qué rico. Qué rico. Sí, sí, esa de, van a llegar. Esa de la de mandarina. La de tomate, la de mandarina, ah, zapallo, sí, bueno. Dios mío. Bueno, sí, sí. Contame, ¿qué días se puede pedir un desayuno, por ejemplo? Los desayunos todos los días. Todos los días. Preferiblemente... con dos días de anticipación para poder prepararlos. A mí me gusta pintar las bandejas personalizadas, o sea, me gusta prepararlos para cada persona, no los tengo hechos. Claro. Ah, mirá. Las bandejas se pintan de acuerdo a la persona a la que se le va a regalar y eso, entonces por ahí con dos días de anticipación es preferible. Claro. Pero bueno, ambos, de un día para otro, y también hacemos lo posible para quedar bien. Contame, ¿y cómo hay que hacer para pedir un desayuno? ¿Cómo te contactamos? Mira, nosotros estamos en Mitre 3015. Sí. Todos los días de 9 a 12 y de 5 a 7 de la tarde. Sí. Y los sábados de 9 y media a 13. Ahí está, buenísimo. Y un para y tenemos un celular que lo tenemos puesto en la puerta del negocio, cualquier cosa si vienen y no estamos. 2345-44-1705. Sí. Y si no, el Facebook, La Flor de Acapulco, donde pueden ver todo lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, contame, vi como se puede ver por celular, ¿no? En este móvil. Vi en mi imaginación que me contaste que estabas dando instrucciones. Supongo que entonces eso da la oportunidad de que después de las instrucciones compartas unas superfacturas de SuperCLC. Sí, por supuesto, vamos a compartir, me está ayudando mi hija, sí. Así que vamos a compartir ahora porque, bueno, yo estoy desde las 7:30 y todavía no desayuné, o sea que me vino como, pero esto es impresionante, me vino bárbaro, así que esperemos que por un ratito no entre mucha gente y podemos comer. Claro, bueno, por 10 minutos que nos llamen. Claro, no, porque si necesitamos comer, porque si no, no podemos seguir. Exactamente. Bueno, ¿y a quién te gustaría saludar, Ceci? Bueno, saludos a todos los clientes, a todos los que confían mucho en mí para sus regalos. Para toda la gente, para todos los que confían en sus fiestas, sí. En todo lo que es ambientación, ramos de novia, bueno, a ellos agradecerles porque es lo que nos mantiene, ya vamos a cumplir 10 años. 10 años, qué lindo. 10 años de esta nueva etapa. Buenísimo, y bien confiada está la fiesta, doy fe, sí. Bien confiada está la fiesta. Sí. Me gusta lo que hago. Sí, se nota. Eso es fundamental. Se nota y mucho. Ceci, que tengas una muy linda y feliz primavera junto a todo el staff, junto a los tuyos, y compartimos con vos también este arranque de la primavera, como creo que lo hace rato que lo venimos haciendo con vos, en esta primavera que ya es casi una cábala, hacer el móvil con vos en estos 21 de septiembre. Así que mucha suerte y mucho trabajo, y también vos a disfrutar un poco, ¿no? Cuando puedas. Sí, siempre buscamos el lugar. Muchas gracias por tenerme en cuenta siempre, y bueno, las mermeladas ya van a llegar. Tengo una nueva de quinoto y frutilla, espectacular. Buenísimo, muchísimas gracias, son mi debilidad. Bueno, bárbaro. Un beso grande. Muchísimas gracias, Carlos. Chau, gracias. Ahí estábamos con Cecilia desde La Flor de Acapulco, ya 10 años de La Flor de Acapulco, y compartimos con Ceci, con todo el staff y con vos también que estás escuchando la radio, el arranque de la primavera. Qué lindo, además de flores, un lindo desayuno, porque acordate que mañana a las 5 de la tarde arranca la primavera también, así que la excusa de mañana lo escuché por la radio también te va a hacer quedar bien con un ramo de flores o también con un desayuno. Hacemos el cierre de este móvil dulce. También acordate que podés regalar todo el día hoy con la excusa de que es primavera, podés caerte con una docena de facturas de SuperCLC, dale. Móvil dulce 106.

no quiero forcejeo. Me crucé de tu palabreo, siempre la misma historia, baby, ya no te la creo. No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo y que se te multipliquen todos tus deseos. Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres. Si escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres. Cuando me veas con otra, no te enteres. Ya te lo di todo y esto es como se me hiere. Hay un rol en tu corazón, vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor. Hay un rol en tu corazón, vienes y me quitas la ilusión, y por ti no creo en el amor. Yo solo quiero que no te olvides de mí. Recuerda lo que te di, porque me pagaste así. Ya me estamos escuchando a Sebastián Yatra con Wisin y Nacho, que también están en el top 100, ¿eh? Bueno, vamos con los dos primeros pedidos que nos hicieron los oyentes tempranito. Acuario, Piscis, que nos hicieron Libra, Virgo. Bueno, allí vamos, ¿eh? Con los primeros fueron Virgo y Libra. Pero antes te quiero recordar que en instantes nada más vamos a estar con los clasificados laborales, ¿eh? Ahí estamos, con Virgo y con Libra en la mañana de la radio. Con Libra te verás, Libra, con mucha necesidad de afecto en el día de hoy. Y está bien, primavera, necesidad de afecto, está bien. Buscarás la compañía de tu pareja o de amigos cercanos. Te verás predispuesto a satisfacer cada necesidad de cariño que tu pareja muestre. Te darás cuenta de lo afortunado que eres. La implantación de nuevos sistemas en tu trabajo te traerá amplios dolores de cabeza. ¿Qué pasa? La sugerencia para los librianos: la ansiedad que te genera tu inestabilidad laboral está afectando la relación con tu familia. Busca dejar las preocupaciones de lado. Para Virgo, la línea de lo correcto e incorrecto aparecerá borrosa ante tus ojos. Determinaciones difíciles se acercan. Una vida completamente despojada de sentimentalismos no vale la pena ser vivida. Hacete un tiempo para amar. Vas a recibir una insólita e inesperada propuesta para vender tu auto. ¿Qué? Claro que lo tiene. Vas a recibir una propuesta para vender tu auto. Más que tentadora es la propuesta. La sugerencia de la horoscopera para nuestros virginianos queridos: reconsidera las actitudes que estás utilizando en la pareja. Mantén en mente que le gusta sentirse que a nadie le gusta sentirse menospreciado o prescindible. Mientras tanto, recuerdo de primavera con Flashdance e Irene Cara aquí en la radio, dale. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone. Creo que da, ¿no? Para moverse un poquitito. Hacemos, cortamos el bloquecito musical con otro de los pedidos, con dos pedidos más, con Acuario y Piscis, que nos pidieron también tempranito. Para los acuarianos, no todos los días vas a poder contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones y compromisos. No te confíes, no apresures las cosas con tu nueva pareja. Tómate tu tiempo o terminarás por espantarla. Todo irá sin mayores inconvenientes hoy. La sugerencia de nuestra horoscopera para los acuarianos: acepta la idea de que no existe el para siempre en la vida real. Todos sufriremos pérdidas importantes y tenemos que aprender a vivir con ellas. Para Piscis, si tenés una propuesta de cambio laboral, asegúrate que se respeten las condiciones. Es posible que te lleves un desengaño en el nuevo laburo, Das marcha atrás con el amor, te da miedo lanzarte del todo, no sea que además de no conseguir avances, estropeas lo que tenés. Hoy tenés deseos de gastar en ropa, pero tu dinero estará mejor empleado en medidas preventivas, reparaciones o necesidades hogareñas. Sugerencia: has decidido contenerte y no quieres hacer compromisos. Es una postura válida, pero te puede ocasionar molestias si te volvés demasiado intransigente. Bueno. Estás pensando en ser más contundente y más clara la horoscopera, Ay, Dios, tremendo. Nos quedamos con Carlos Vives y Shakira. Esto se llama La bicicleta en primavera, aquí en la 106. Dale. Es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Vaya. Barcelona, perdí la cuenta de las veces que nombra Barcelona, Shakira, con Carlos Vives. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Pero subiste en el caño, Shakira. Feliz, subiste al caño, Shakira. Feliz primavera, Carlos, dice Mica de Roque. Gracias, Mica, lo mismo para vos. Aries piden por acá, pero como no, ya está anotado, ¿eh? Por allí está, sí, sí, está anotadísimo Aries. ¿Qué más? Géminis también está pedido. Bueno, Aries y Géminis, Géminis serán los próximos. Ya llegó la primavera. En serio, ¿eh? Es el día de la primavera y se festeja el día del estudiante. Tantas cosas que se festeja. Día del Alzheimer hoy. Cualquier. Todo, todo, todo, completo. Ahí está. ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos. Feliz primavera a las flores más lindas de su hogar. Las Mellis. Ah, bueno, tienen admiradores las Mellis. Ahí está, mandado el saludo. Feliz día de la primavera, una de Palito Ortega. Primavera, dice. Esas ochentosas están lindas, pero son muy bajón. Llegó la primavera. Bueno, y la de Palito Ortega es más arriba. Las de las ochentas son medio bajón. A ver, Palito Ortega es como mejor, ¿no? Según el criterio de nuestra oyente, creo. Digo, Palito Ortega. Remoderno. Bueno, el pedido, los pedidos de nuestros oyentes que a veces. ¿Qué sé yo? ¿Pediste Palito Ortega? ¿Qué sé yo? A ver. Esto no es bajón, ¿no? Palito Ortega. Ahí lo tenés. ¿Qué es esto? Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. ¿Eso qué es? Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. ¿Estás yo seguro? Quisiera que sepas que... Esto no es bajón, ¿no? Palito Ortega. Mirá, Beethoven. Muchacho como yo. Esto no, esto va como piña entonces. Que confíe en los demás y dice lo que siente. Esto va. Como yo. Precisa exactamente. Bueno. Una chica como tú. Esto va. Definitivamente. Una chica como tú. Que sabe lo que espero. Bueno. Y que quiere de verdad. Las cosas que yo quiero. Está bien. Si lo pedís, lo tenés, ¿qué va a ser? Esto es lo que va en la primavera. ¿No trazamos un poco? Tú tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa. Digo yo, ¿no? No trazamos con eso, ¿no? Es un desastre universal. A ver. Pensé que atrasábamos un poco con esto, ¿eh? La que estuve ayer de noche, donde solo hubo derroche. Moderna la música. Voluntad, otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che, lleve ya nomás. Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así cuando tenga che, yo podré tomar cheve ya nomás. Bueno, muy lindo, ¿eh? Gracias por la sugerencia a nuestros oyentes. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que piden nuestros oyentes. Conejito Alejandro piden. ¿Estás seguro? ¿Conejito Alejandro va? ¿Va como piña? A ver. ¿Estás seguro? ¿Va Conejito Alejandro? Me parece que se desmadró esto, Me parece. Una palomita, una palomita. No, esto me parece que volcó. De algún modo estamos volcando acá. Yo creo que estamos volcando. No, no sé. Yo estoy dando bola a lo que dicen los oyentes. Escriben y yo pongo. Escriben y yo pongo, ¿Cómo le sale de adentro, Son tremendos. ¿Cómo le sale el... el W40, son tremendos. A todos los cuervos locos con mis poquitas amarillas. Esto es lo que están pidiendo los oyentes. Voy a guardar las identidades, pues si no. El que viene también lo pidieron los oyentes. Las. A ver, espérate que voy a decir acá. Las más lindas de su hogar, ahora vas a ver lo que pidieron. Lo que viene lo pidieron las más lindas de su hogar. Esto. Esto lo pidieron las más lindas de su hogar. Esto. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta. Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón. Estos son los oyentes que nos piden Pink Floyd después, ojo, una sorpresa, los pedidos, los... yo pongo lo que me están pidiendo, 5 minutos más dura esta locura. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro. Yeah. se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Es tremendo, ¿eh? Está musicalizando la gente. Yo simplemente hablo. Yo no musicalizo nada. El control remoto lo tenías vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en esta mañana de la 106 con Viera, con Rafa, Gallina Cerveza. Mandanos tu mensajito. Dale, dale, dale, dale, dale. El SMS. SMS 25 24 23 22 800 1528. SMS, mandate. Musicalizando la mañana de la 106. Manda un SMS. Dale que vas a participar de esta mañana. Mañana de la cumbia de la 106. Ahora llega. Ella es Silvia. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo? Día de hoy no voy.